El gusto de bueno, de reencontrarnos, porque siempre estamos en contacto, ¿no? Con el director del plan agropecuario, con el ingeniero Carlos Molina, al cual, bueno, vamos a recibirlo y, bueno, y a saludarlo, ¿no? Carlitos, muy buenos días para ti y, bueno, el gusto que estés en contacto con nosotros. Bueno, el gusto es mío, Gustavo. Como siempre, estamos conectados, pero bueno, conversar con algún orden, como en esta oportunidad, y compartir con la audiencia en qué estamos, en algunas áreas específicas del plan, siempre es muy grato para nosotros. Así que el agradecimiento y bueno, el también dejar de manifiesto que siempre estamos a la orden. Sin duda que sí. Bueno, anduviste de visita por el barrio, por lo menos en forma virtual, como hoy se estila, en esto que se llama Plan Escucha. Estuvieron en contacto con dos gremiales del departamento, pero bueno, vamos a empezar por eso, ¿no? ¿Qué significa Plan Escucha? Si bien, bueno, lo que estuvimos adentro ya lo tenemos bastante claro, pero bueno, esto lleva una nueva denominación y, por supuesto, quizás las vías de comunicación se han modificado algo, ¿no? Sí, la propuesta de Plan Escucha es una propuesta de la Junta Directiva de generar un espacio de mayor cercanía con las organizaciones de productores, con la institucionalidad en general a nivel del país todo, con las que el plan en forma permanente está conectado, está trabajando, está articulando. Y como la virtualidad no nos permite, lamentablemente todavía, generar reuniones y están minimizados y los desplazamientos, bueno, la Junta entendió y nosotros lo compartimos 100%, a partir de finales del año pasado, generar estos espacios con distintas organizaciones de intercambio, de mayor cercanía. Y bueno, el título lo dice todo, ¿verdad? El plan escucha. Y escuchar a nuestros socios naturales, a nuestros compañeros de rutas naturales, que son los productores organizados, las organizaciones de productores, en este caso, de la visita lamentablemente virtual por el barrio, que fue una visita donde compartimos con Calay y con la Sociedad de Fomento Rural Ruta 109, bueno, para encontrar más espacios de cooperación, más espacios de articulación, para encontrar más sinergias, para que el trabajo del plan de cercanía con los productores, bueno, sea más y sea mejor. Sin duda, siempre hay una mejora continua en esto, ¿no? Y por supuesto, esto es muy dinámico y la extensión es muy dinámica, ¿no? Entonces, bueno, estar siempre en contacto con los actores en el territorio, bueno, todo lo que aprendimos, ¿no? Es decir, lo que decías tú, generar sinergias, articulación, en fin. Y por supuesto, relevar demanda, ¿no? Eso también es continuo. En ese sentido, ¿qué fue lo que el plan escuchó o intercambió? En este caso con estas dos gremiales. Bueno, lo primero que, como el título lo dice, el plan escucha, el plan más escucha que propone, aunque si bien se hace un recorrido por bueno, por las grandes líneas de acción que el plan tiene para refrescarlas, digamos, y para fortalecer alguna, sobre todo para el conocimiento de los productores, lo que más escuchamos, tanto de Calay como de Fomento Rural Ruta 109 fue, no tal vez cuestiones específicas, pero sí la iniciativa, la impronta, la apertura a trabajar más con el plan en actividades virtuales, pero sobre todo cuando se pueda volver a la presencialidad en actividad presencial. Y sobre todo atendiendo a aquellos productores que no están muy allegados a las tecnologías de la información, que es por donde hoy estamos realizando más actividades, ¿verdad? Hay muchos productores que enseguida se prenden de las actividades de Facebook, de las redes sociales, pero hay muchos productores que no. Entonces, nosotros lo tenemos claro desde el plan, no podemos olvidarnos de esos productores, que son más de la radio, pero que también son más de las actividades presenciales que de las actividades virtuales o que de las redes sociales. Entonces, bueno, un pedido fue concreto de, bueno, encontrarle la vuelta, encontrarle la forma para, bueno, ni bien la pandemia nos lo permita, retomar las actividades presenciales para focalizarlas, bueno, en las problemáticas estructurales por un lado, pero coyunturales de la estación, ¿no? De la estación en la que estemos presentes, sea el otoño, sea el invierno, vinculada a la producción ganadera. También problemáticas más estructurales de manejo del campo, de la situación general de cada empresa, con un foco y con una especial atención en aquellos productores que no están muy cercanos, como decía al principio, de estas actividades que el plan ha promovido desde el 15 de marzo del año pasado, que son las actividades virtuales. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de fortalecer la promoción, digamos, también el conocimiento de la figura de productor asociado. El plan, a partir de julio del año pasado, por también una iniciativa de la Junta Directiva, definió esta figura de productor asociado, que es básicamente el generar una relación de más cercanía con el productor. De generar a partir de esa relación de más cercanía un crecimiento del intercambio productor-plan y entre productores. O sea, generar una red de productores, que el plan ya la tiene, pero más informal. Esta propuesta es una red más formal, ¿verdad? Me integro, me arrimo al plan, me inscribo, por eso es lo de más formal. Sí, y genera compromiso también, ¿no? Ahí está, y a partir de esa inscripción, de ese manifestarme, bueno, yo me arrimo al plan, genera más compromiso, genera más cercanía, genera más intercambio, genera más intercambio de experiencias entre productores, que todos sabemos lo valioso que es y el valor que los productores le dan a escuchar lo que dice otro productor, ¿verdad? Lo que cuenta otro productor de cómo enfrentó el problema, de cómo lo resolvió, de cuál es la situación que está teniendo hoy en su establecimiento. Entonces, bueno, incrementar la promoción para aumentar el número de productores asociados de los que están en la vuelta, digamos, de los que tienen cercanía tanto con Calai como con la sociedad de fomento, para, bueno, para eso mismo, enriquecer esta red. Cuanto más participación de productores tenga, no tengo ninguna duda que esa red va a ser más rica, ¿verdad? No va a favorecer a todos, sobre todo a los productores, porque bueno, van a poder intercambiar, relacionarse, hoy virtualmente, sí, a través de los grupos de WhatsApp. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en la regional este, puntualmente, que agrupa a todos los productores asociados de la regional este, pero cuando se pueda, ya se hizo sobre finales de año, cuando se abrió una ventanita a las actividades presenciales, cuando se pueda se van a fortalecer las actividades presenciales en establecimientos y con problemáticas elegidas por los productores asociados para desarrollar las acciones, ¿verdad? Entonces, bueno, también hubo un pedido de, bueno, aumentar la promoción, y aprovechamos tu gentileza para, bueno, invitar a los productores a que se arrimen, en este caso a Ricardo Barbá, a Nicolás Escarpita, o a cualquier técnico del plan que tengan cerca, a nosotros mismos, para incorporarse a esa red. No tiene ningún costo, entendemos que solo tiene beneficios a la red de productores asociados, para, bueno, fortalecer ese intercambio, ese conocimiento mutuo entre productores, que sin duda es sumamente rico y es una herramienta muy valiosa para desarrollar acciones de extensión esto de, bueno, el intercambio horizontal entre pares, como forma de, bueno, de generar más conocimiento y conocer otras formas de enfrentar los problemas que bueno, que mis colegas productores tienen. Sin duda que también ese tema se trató. Y otro tema que estuvo arriba de la mesa fue la puesta muy pronto en escena del proyecto Gestión del Pasto, proyecto que hacemos en conjunto con INEA a través de los proyectos FPTA, que bueno, que va a tener al menos una empresa en Maldonado y al menos una empresa en Rocha. Y bueno, y la idea es alrededor de esta empresa que va a participar como laboratorio de campo natural en este proyecto, generar intercambios, esperemos que sean presenciales, ricos, intensos, con foco en cómo gestionan el pasto los productores, que es donde todo empieza, ¿verdad? Todos sabemos de la importancia que tiene la gestión del pasto en empresas ganaderas. Bueno, promocionar también estos dos proyectos, gestión del pasto por un lado y el otro proyecto terminación, perdón, trayectorias de empresas, que también es un proyecto bien interesante que plantean y que también va a tener al menos una empresa en Maldonado y una empresa en Rocha vinculada a este proyecto, para bueno, generar más actividades con estas dos organizaciones que gentilmente nos recibieron entre comillas, en sus casas, ¿verdad? Todo virtual, pero con una gran generosidad para, bueno, compartir un poco de tiempo con nosotros, que bueno, que sin duda para nosotros es un insumo clave para, bueno, conocer qué es lo que están precisando, identificando que precisan las organizaciones, los productores, para más y mejor extensión. Sí, sin duda. Dos cosas, ¿no? Una, por supuesto, en el grupo de WhatsApp, creo que tengo cero falta. He participado gran parte, por lo menos, de las, sobre todo en el año pasado, de las actividades. Y bueno, realmente es como tú decías, ¿no? El diálogo de saberes, es importante, y aparte del diálogo de saberes entre pares también, ¿eh? Y hemos visto de las dos cosas. Y yo creo que nos hemos enriquecido todos, ¿no? Es decir, por supuesto, es una foto muy, muy, muy nítida, porque participa gente de todos los departamentos de la regional. Y bueno, también a los que tenemos esas zonas grises casi en común de entre tensionistas y comunicadores, es un buen ejercicio, ¿no? Eso por un lado. Bueno, y después el tema del proyecto de gestión del pasto. Bueno, hemos estado, como con tantos compañeros, seguimos en contacto con Marcelo, así que bueno, lo venimos siguiendo medio de cerca el proyecto, y sin duda también allí va a haber esa relación, ¿no? De ganar-ganar, ¿no? Como institución el plan, y bueno, y por supuesto con los productores. Carlito, yo no sé si querés agregar algo más, si no, fue realmente un placer estar charlando contigo, en esta, como te decías al principio, ¿no? Esta parte formal, porque lo informal lo hacemos casi a diario. No, lo último es reforzar la invitación de que los productores sin costo, sin ningún costo, se arrimen a esta red de productores asociados, donde además de los grupos de WhatsApp, donde se discuten temáticas específicas que la regional del plan lleva adelante desde hace bastante tiempo, ya más de 2 años, también hay un grupo de WhatsApp donde están integrados todos los productores asociados y se van en forma permanente tratando distintos temas que son planteados por los propios productores y facilitados por un técnico del plan. En este caso, un técnico del plan de la Regional Este, ¿verdad? O Ricardo, y o Betina, y o Nicolás, y o Santiago Barreto, esos 4 compañeros que están en Maldonado, Rocha, La Valleja y 33, facilitan ese grupo de WhatsApp donde se integran los productores asociados de la regional, del plan agropecuario, y hay que ver las discusiones que se plantean, se mandan fotos, se mandan pequeños videos, se consultan sobre cómo resolvieron, cómo enfrentaron una situación problemática, o sea, es ganar-ganar, como tú decís. Entonces, los volvemos a invitar a los productores que todavía no lo han hecho, que se asocien a esta figura de productor asociado, que sin duda todos vamos a salir enriquecidos en una red de extensión que es realmente enriquecida por los aportes de los productores, fundamentalmente. Y agradecerte a ti de manera muy, muy especial, porque bueno, siempre estás apoyando nuestras acciones, difundiendo nuestras acciones, y bueno, sin duda que los comunicadores como tú y como otros colegas tuyos que están en este espacio de extensión, de transferencia, de tecnologías, de formas de llevar adelante los sistemas ganaderos, son unos socios imprescindibles para nosotros, socios imprescindibles en esto de, bueno, de difundir información, de compartir experiencias para, al final de todo, intentar contribuir en la mejora de la calidad de vida de los productores agropecuarios. Eso es, en definitiva, el objetivo final de esta institución Plan Agropecuario. Sin duda que sí, y bueno, por supuesto, ¿no? Lo comparto por haber sido parte de él. Carlitos, las gracias, la gracia siempre, y bueno, sin duda vamos a seguir en contacto informal y formal. Bueno, un gustazo como siempre, el agradecimiento, y estamos a la orden. Gracias.